organizaciones no gubernamentales de Quetzaltenango, Totonicapán, Tololago, Huetenango, Cobán, Chimaltenango, Quiché, Retauleo y otras con presencia a nivel de Guatemala. Considerando que la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, decreto número 2-2003 del Congreso de la República, que ha tenido vigencia apropiada desde hace más de una década y que ahora está siendo maliciosamente modificada de manera apresurada, opaca, arbitraria y no participativa, tales modificaciones transgreden de manera irreversible el derecho a la libre asociación, libertad de acción, libertad de expresión y libertad de conciencia. Por ende, la población que se acompaña a través de programas, proyectos, iniciativas, quedaría en mayor riesgo, lo cual implicaría a territorios y sectores no atendidos por el Estado. Por lo que las ONG responsables y serias existentes y con trabajo en los departamentos mencionados, nos vemos obligadas a realizar los siguientes posicionamientos. 1. La iniciativa 5257 viola la libertad de asociación garantizada en el artículo 34 de la Constitución Política de la República, la cual menciona y reconoce el derecho de libre asociación. Se incumple internacionalmente con lo ratificado por el Estado de Guatemala al artículo 16 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde literalmente dice: todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó la estimación que el derecho y la libertad de asociarse debe ser sin la intervención de autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido derecho. La iniciativa 5257 contraviene los preceptos principales a la organización y participación establecidos en diversos temas como salud, educación, medio ambiente, agroforestería comunitaria, agroecología, emprendimientos económicos, organización y participación ciudadana y otros, contribuyendo al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible ODS. No podemos ser catalogados en diferentes tipos por nuestra acción, ya que es integral. Que al concretarse la iniciativa 5257 atendería de manera directa e irreversible los derechos constitucionales de las organizaciones en funcionamiento y por ende de las personas, territorios, actores y sectores a quienes por décadas se ha acompañado. No someter a múltiples registros y a una responsabilidad limitada para que los asociados respondan hasta con sus bienes. De permitir la intención concreta de la intromisión del Estado de manera antojadiza, antidemocrática, pasando sobre los derechos de organización, libertad de acción, de libre expresión y de conciencia, amenazando con la cancelación inmediata sin juicio previo cuando a criterio de las autoridades las actividades sean calificadas de falta al orden público. Por lo tanto, demandamos la transparencia, participación y consulta en el proceso que se impulsa en la modificación de la Ley 2-2003. Nosotros, los representantes de estas entidades sociales, económicas y políticas y sus respectivas partes, estamos compenetrados que nuestra participación junto a otros actores políticos y sociales a nivel nacional han sido de beneficio colectivo y determinantes para denunciar, incluso detener actos de corrupción y otras acciones en contra de las mafias imperantes en el país que han dañado severamente al pueblo de Guatemala. Esta iniciativa pretende impedir que las ONGs puedan generar desarrollo económico, impide su rol político y protagónico en defensa de las mayorías, reduciendo sus acciones exclusivamente a labores altruistas, pero han sido las ONGs de desarrollo las que con su presencia cercana, constante y experiencia de muchos años, las que han contribuido a conectar lo positivo del urbano con el campo, las que han abierto al mundo urbano la situación de discriminación y de abandono en que se ha mantenido el mundo rural, y las que han planteado a nivel político y práctico nuevos esquemas de desarrollo de abajo hacia arriba, de lo endógeno, de lo local y de que la ruralidad tiene sus enormes ventajas y que es donde se sostiene la bienestar y la distancia de nuestros pueblos, donde se puede apreciar los elementos ambientales de mantenerse en armonía y convivencia con la naturaleza y lo que ha contribuido a lograr de mostrar otra forma de concebir el desarrollo de nuestros pueblos. Base para propuestas como la Ley de Desarrollo Rural Integral. La labor de formación ciudadana, formación cívica, generación de capacidades técnicas, metodológicas, políticas y otras actividades importantes que desarrollan las ONGs quedarán limitadas y prohibidas, y con ello se vaticina la desaparición de muchas de estas organizaciones de desarrollo. Demandamos a los 158 diputados integrantes del Congreso de la República a realizar su labor legislativa apegada a la realidad de los actores acompañados por la ONG. A la Corte Interamericana de Desarrollo Humano a permanecer vigilante a las decisiones del Congreso de la República de Guatemala que puedan contravenir la Convención ratificado por el Estado de Guatemala. En consecuencia, manifestamos nuestro rechazo total a cualquier ley, norma o reforma que perjudique los más elementales valores y principios que rigen a las ONGs. Y anticipamos el impacto negativo que las modificaciones a la Ley 2-2003 tendrían en la población desatendida por el Estado, y ahora sumarle la ausencia de las ONGs, los índices de pobreza y extrema pobreza se incrementarían aceleradamente. Coordinadora departamental de ONGs de Quetzaltenango, a este comunicado también se suman organizaciones no gubernamentales de los departamentos de Sololá, de Huehuetenango, de Totonicapán, de Cobán, de Alta y Baja Verapaz, de Chimaltenango, de Quiché, de Retabuleo y otras que tienen presencia a nivel nacional.